antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Spiral estrena tráiler. From the Book of Saw es el nombre que tendrá la película que trae de regreso al cine a la franquicia de terror Los Juegos del Miedo. La cinta producida y protagonizada por Chris Rock, quien integrará el elenco que además cuenta con Samuel L. Jackson, llegará a las salas de cine de Estados Unidos el 15 de mayo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.